y campanero. ¡Matador! Ahora es matador. Al sonido de tambor, el matador. El cultiva y cosecha, el matador. El combate en esta vida, el matador. Con su baile sabanero, reservado nuevo de Onda Sabanera.